esta mañana en la voz de Angie, damos por finalizado una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores. En esta vez tuvimos una primera parte en honor a Marcelo Bedoya, donde conocimos poco sobre su vida. Sin embargo, también este programa estuvo dedicada para mis padres Mercedes Minango y Luis Isa, que estuvieron de cumpleaños en esta semana. Recuerde, amigas y amigos, que estuvo junto a Jorge Luis Isa. Escúcheme los sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM por su página web www.radiocce.com o también descárguese gratis el aplicativo en Google Play como Radio CCE HE. Búsquenos en Facebook como Entre Cuerdas y Tambores. No se olvide de realizar sus pedidos o mandar sus saludos siempre por nuestras redes sociales. Espere nuevas sorpresas que les tenemos preparados siempre pensando en ustedes. Amigas y amigos, el día de mañana les tenemos un nuevo Top 15 sobre una gran agrupación musical, conocida como Los Rayos del Sol desde Cayambe. Recuerde sintonizarnos mañana a las 18 horas. Hasta el día de mañana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.